En Italia, la Asociación de Amistad y Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea y la sucursal de la Asociación de Amistad con Corea publicaron hace poco una declaración conjunta en expresión de su firme solidaridad con la lucha del pueblo coreano que se enfrenta resueltamente a la política hostil de Estados Unidos hacia Corea.